siempre soñamos con serpientes y tratamos de matarlas una a una, pero cada día crece una mayor. Nosotros tendemos de conocimiento y sabemos que no podemos ser un gueto en el mundo. Sabemos que tenemos que compartir con naciones. Sabemos que puede haber buen entendimiento. Sabemos que tenemos necesidades, y muchas, y urgentes. Sabemos que vivimos en un país rico, donde habita gente pobre, donde habita pueblo pobre, pero de ninguna manera, porque a nosotros nunca nos gustó la traición, porque somos soldados del pueblo, nunca vamos a traicionar. Puede haber cualquier negociación, pero primero está la soberanía en Malvinas, siempre, siempre. Y no porque lo decimos nosotros, lo dice la Constitución Nacional en su enmienda. Sin soberanía no hay ningún tipo de relación. Por supuesto que quedó el 82, por supuesto que somos un pueblo de paz. Ya aprendimos del error. Por eso le pido a mis dirigentes que en esa cámara que representa al pueblo se fijen en los tratados o en cualquier negociación que se está por llevar adelante. Le pido a mis dirigentes que observen, porque nosotros los que combatimos en Malvinas estamos observando, porque antes del plato de comida está el honor de una nación, está la bandera primero. Nosotros somos los que volvimos, hicimos lo mejor que pudimos, la queríamos traer, no pudimos, nos sobrepasaron, pero hay otros que se quedaron a hacer el aguante en la trinchera. Son los 649, son la argentinidad, son la bandera celeste y blanca. Y yo te voy a entender, madre, siempre. Y voy a buscar la forma que lo visites. Porque ellos, no existe la palabra volver. Están en el territorio de Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego. Y están siendo centinela. Y no existe la palabra volver. Aquí Belgrano eligió crear la bandera. Yo le pido a los dirigentes de Santa Fe, no sé, juntaremos monedas para que nuestras madres puedan viajar a Tierra del Fuego y la Malvina a ver a sus hijos. Pero no existe la palabra volver, existe la palabra continente y la palabra isla. Aquí Belgrano hizo por primera vez la bandera. Inclusive en ese monumento dice las frases. Aquí dijo en la barranca, con la mayoría del pueblo, porque era pueblo el que estaba. Hizo aquí, por primera vez, la enseña nacional, que nos guiará como nación en el mundo, contra todos los enemigos internos y externos. Manuel Belgrano, como es nuestro comandante, vamos a repetir la palabra de él. Aquí vamos a gritar para todos los enemigos externos e internos que a pesar de todo, las Malvinas por siempre van a ser argentinas. Gracias.